Regresamos nuevamente con Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Recuerden que este es el programa de la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país, dedicada a los temas que tienen que ver con las realidades y problemas de las poblaciones de la diversidad sexual y de género LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex. En la primera parte del programa, la primera media hora, estuvimos, de hecho, no reprisando, porque el día de ayer no salió esa parte al aire del programa, porque tuvimos una falla técnica por la lluvia, por la mega lluvia que fue ayer, que de hecho causó estragos en Quito, en algunas zonas de Quito, en el centro. Creo que un colegio tuvo algunos daños materiales, lamentablemente. No hubo heridos, afortunadamente, pero sí hubieron daños materiales por la lluvia del día de ayer. Parte de esos daños también los vivimos aquí en la radio de la Casa de la Cultura y no pudimos estar al aire como habitualmente estamos. Así es que esa primera parte del programa no se había escuchado y por eso se decidió pues ponerla en esta media hora primera que acaba de pasar. El día de hoy, al igual que el día de ayer, hemos preparado un programa sobre uno de estos días mundiales, uno de estos días en que el mundo le dedica un tema en específico, y el día de hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Qué? ¿Por qué se celebra? Nota de prensa de Metro Ecuador, del diario Metro, del día de hoy, 3 de mayo de 2016. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa. Promovido por los países miembros de la UNESCO, la idea es fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. La fecha establecida recuerda la instauración de la Declaración de Windhoek sobre libertad de ejercicio del periodismo. Por prensa independiente debe entenderse una prensa sobre la cual los poderes públicos no ejerzan ni dominio político o económico ni control sobre los materiales y la infraestructura necesarios para la producción y difusión de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas. Destaca el documento de Windhoek, la declaración de Windhoek. Cada 3 de mayo la UNESCO y las Naciones Unidas convocan a la ceremonia de entrega del Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO Guillermo Cano, que rinde tributo cada año a una persona, organización o institución que haya contribuido de forma notoria a la defensa y o la promoción de la libertad de prensa. Este año la ceremonia se desarrollará en Helsinki, Finlandia. De hecho, se está celebrando hasta el día de mañana, 4 de mayo, y tendrá como tema principal el acceso a la información y las libertades fundamentales es tu derecho. De eso, de hecho, este es el lema, el eslogan con el cual este 2016 la UNESCO celebra pues este Día de la Libertad de Prensa. De acuerdo a la página web precisamente de la UNESCO, la libertad de prensa, sin ninguna duda, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, UNESCO, es un elemento central del derecho más amplio a la libertad de expresión. La prensa, en sus varias plataformas, juega un papel central al informar de forma contextualizada sobre los temas relevantes para todos los ciudadanos y ciudadanas, al agendar en debate público las cuestiones centrales para el desarrollo y la democracia, al actuar como perro guardián, entre comillas, de los gobiernos y otros actores. Por eso es fundamental que pueda ejercer su trabajo con libertad. Esta libertad está amenazada de muchas formas. Censuras directas a través de leyes que no respetan los estándares internacionales, concentración de medios, violencia contra medios y periodistas, impunidad en los crímenes cometidos contra medios y periodistas, violencia digital, autocensura, entre otras. El rol de UNESCO es trabajar para que la libertad de prensa sea garantizada y profundizada. En este sentido, una de las principales actividades de la organización de la UNESCO es la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Como les decía, pues este año el tema escogido por la UNESCO es el acceso a la información y las libertades fundamentales es tu derecho. Estaba antes de venir al programa leyendo los diarios, bueno, es algo que hago, si es que el tiempo me lo permite, diariamente. Y Diario El Universo publica una nota muy interesante, este, sobre el pensamiento, la titula, pues, el pensamiento de Carlos Ochoa a propósito del Día de la Libertad de Prensa. Carlos Ochoa es el superintendente de la información y la comunicación aquí en nuestro país. Es una nota que la copia, al parecer textualmente, del blog que maneja el superintendente, y en el cual anota algunos puntos muy interesantes sobre este día y unos puntos sobre los cuales es pertinente debatirse, sobre los cuales es muy pertinente tenerlos en cuenta. Les invito a leer esta nota de prensa. Está en la página web de Diario El Universo del día de hoy, martes 3 de mayo de 2016. Hace algunas menciones, algunos conceptos que debemos tener en cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, habla sobre la objetividad. Este es un concepto que es ya bastante problematizado, bastante debatido en los ámbitos académicos, en los ámbitos de la academia que se encargan del análisis de la comunicación, de los procesos de comunicación, y sean estos masivos o no tanto, sean a través de medios convencionales o sea a través de los nuevos medios de comunicación o alternativos que surgen a partir de la potencialización de la internet. También habla, por ejemplo, de la necesidad de que para ejercer el periodismo, para ejercer esta profesión y esta labor, es necesario que se lo haga desde una postura de bondad, ¿no? Cita a Kapuscinski: creo que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre o una buena mujer, buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias, y convertirse inmediatamente desde el primer momento en parte de su destino. Es una cualidad que en psicología se denomina empatía. Mediante la empatía se puede comprender el carácter del propio interlocutor y compartir de forma natural y sincera el destino y los problemas de los demás. Creo que este es una cita muy interesante, muy oportuna además. Punto diverso, recuerden que es el programa dedicado a los temas de la diversidad sexual y de género, y parte del objetivo de este programa es ese, justamente, ¿no? O sea, que volver a la audiencia, a quienes nos escuchan, empáticos, es decir, generar una comprensión y una y un sentimiento además de fraternidad con los problemas que vivimos quienes formamos parte de estas poblaciones. ¿Por qué esto? Esto para que se entienda el porqué de nuestras reivindicaciones en cuanto a derechos, ¿no? La historia nos ha puesto en situaciones calamitosas, no en una, sino en muchísimas ocasiones. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración, a donde a más del pueblo judío, a más de los pueblos gitanos y otras minorías étnicas, también las consideradas minorías sexuales también sufrieron dentro de esos campos de concentración, fueron exterminados también sistemáticamente, al igual que los otros pueblos y nacionalidades europeas en ese entonces. Bueno, les invito pues a leer estas palabras de Carlos Ochoa que están publicadas por Diario El Universo, y también las palabras del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Leo solo un párrafo del mensaje del secretario general de Naciones Unidas y después nos vamos a un cortecito musical. Dice Ban Ki-moon: en este Día Mundial de la Libertad de Prensa, insto a todos los gobiernos, los políticos, las empresas y los ciudadanos a que se comprometan a impulsar y proteger la libertad y la independencia de los medios de comunicación. Sin este derecho fundamental, las personas son menos libres y están menos empoderadas. Con él, podemos trabajar juntos para lograr un mundo con dignidad y oportunidades para todos. Hasta ahí el mensaje. la cita de Ban Ki-moon. Vámonos con un corte musical y volvemos. We need some light, find the lantern. Unzip the tin, we can use the moon. Este año, el Día Mundial de la Libertad de Prensa adoptará estas tres perspectivas. Antes de leer estas perspectivas, me olvidaba de mencionar lo que habíamos escuchado. Estábamos escuchando la banda Dredge y la canción Detent. Con TH. Detent. Bueno, retomando el tema del día de hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Este año se adoptarán tres perspectivas para este día. Según la UNESCO, ¿no? La libertad de información como libertad fundamental como derecho humano. La protección de la libertad de prensa frente a la censura y el exceso de vigilancia. Y la garantía de la seguridad del periodismo en Internet y fuera de ella. Estos tres son los, digamos, tópicos principales que los ejes que ha tomado la UNESCO para las diferentes celebraciones, conmemoraciones, actividades que se desarrollan por celebrarse justamente este día, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Por este día también se ha premiado a una periodista de Azerbaiyán. Ella es Katicha Ismailova. Fue quien ganó el Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO Guillermo Cano 2016. Y la ceremonia, como les habíamos indicado antes, se está llevando a cabo entre diferentes actividades desde el día de ayer, incluyendo la premiación a esta periodista en Helsinki, Finlandia, en el norte de Europa, en los países escandinavos al norte, los que pasan unos inviernos bien, bien, bien fríos. Estamos ya en los últimos minutos del programa. Solamente quisiera retomar el plano nacional, lo que dijo Carlos Ochoa a propósito de este día, pues en su blog, y que fue publicado por Diario El Universo. Hace un análisis muy oportuno sobre el hecho de que al parecer se piensa o se pensaba que la opinión pública estaba reflejada en los medios de comunicación. Ese es el criterio de Carlos Ochoa, pero sin embargo, desde el mundo académico, cuando yo estudié comunicación en la universidad y después en posgrado, no sé si por suerte o lamentablemente me tocó estudiar lo mismo en los dos ámbitos, pero de hecho justamente esta idea de que la prensa, no solo la prensa escrita, sino los medios en general, los medios de comunicación tradicionales, son quienes detentan de la opinión pública, más bien es una idea que ya venía siendo criticada desde hace bastante tiempo. Y lo que debemos propender ahora más bien es a educar a las personas en la lectura de los medios, ¿no? Como les mencionaba antes, otra de las ideas que ya está bastante cuestionada es eso de la objetividad. Es un ideal prácticamente inalcanzable y más bien debemos aprender a leer los medios de comunicación desde donde están siendo enunciados. Habla también Carlos Ochoa sobre lo peligroso que podría ser en este mundo contemporáneo, en donde todos los jóvenes tienen acceso a la internet, por ejemplo, y lo peligroso que puede ser esta gran cantidad de información. Discrepo con eso, más bien es una ventaja el hecho de que ahora tengamos todo ese acceso a toda esa información. Lo que sí se debe enseñar y el que no se está haciendo es educar a la gente para leer a los medios de comunicación. Se debe saber desde dónde surgen las noticias, cómo evaluar qué noticia es más fidedigna que otra, cuál tiene mejores fuentes, y eso es lo que se debe enseñar desde tempranas edades. No sugerir apenas lo peligroso que puede ser la gran cantidad de información que existe en las redes, y claro, muchas de ellas sin ningún sustento, pero como digo, lo que se debe hacer es enseñar a la gente a leer los medios de comunicación, los tradicionales y todos y toda esa cantidad casi infinita de medios de comunicación que existe ahora a través del internet. Este día, solamente para despedirme, quería agradecer a la radio de la Casa de la Cultura, porque precisamente por esa libertad de prensa y por esa libertad de expresión, de pensamiento, de opinión, es que se nos da este espacio para hablar sobre los temas que manejamos dentro de la Fundación Ecuatoriana Equidad, que son los derechos, las libertades de las poblaciones del LGBT. Y también otro tema importante que llevamos adelante es lo que tiene que ver con la situación de la epidemia del VIH en nuestro país. Así es que, además, a propósito que el día de ayer se hizo una ceremonia por los 67 años de esta radio, entonces me uno a los sentimientos de, digamos, a las felicitaciones por ese cumpleaños de la radio, y que además de eso, pues un profundo agradecimiento a quien se ha convertido en mi compañero de programa, Daniel Castellanos, y también pues a todos los que hacen la radio, a su directora Laura Ríos Armijos. Bueno, ahora sí hemos llegado al final del programa. Un gran abrazo para todos. Nos vemos el próximo día lunes y el próximo día martes con más de Punto Diverso.